Aquí comienza Atmósfera Pesada, un programa creado por Saverio Saladino. Lunes, de 19 a 21 horas, por Vox, en la sintonía radial 102.9 MHz. Haber logrado tener razón. Compartiremos juntos los estilos que a vos te gustan. Country, rock and roll, rockabilis. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Kevin Pinto, Fede Longo y quien te habla, María Ángel Jaramillo, te haremos compañía durante 120 minutos. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Comunicate con nosotros por a través del WhatsApp al 11 64 53 47 16. Y también lo podés hacer a través del Facebook de Kevin Jair Pintos. Yeah. Así comienza Atmósfera Pesada. Se tornó. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. And it's dark, like the sky. There are women on the streets, but there's no love in their eyes. Feeling weary, tired of wishing I was standing in your doorway now. Para el mundo, Vox FM 102.9. Cause I was so mad, well, I'd be- Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Iniciamos este viaje musical donde tu corazón es el único protagonista. La música es ese susurro eterno que acompaña nuestras lágrimas, pero mucho más nuestras sonrisas. Seguí en sintonía aquí, que siempre hay un espacio para vos. Dale, quédate. Estaba leyendo mensajitos. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Tarde-noche, digamos, de este día lunes. Gracias a todos por estar ahí. Volví, acá estoy por hoy. Acá vine a saludar a los amigos de Atmósfera Pesada. Así que gracias a todos por estar ahí haciéndonos el aguante. Y estaba leyendo los mensajes de los amigos que, bueno, muchos no sabían que yo iba a venir el día de hoy. Quise sorprenderlos, pero no lo pude sorprender mucho. La verdad, no los pude sorprender mucho porque me descubrieron que estaba viniendo a la radio. Pero bueno, acá estamos. Bueno, tomamos el mismo colectivo. Era medio difícil. Sí, estaba llenísimo. Entonces Fede andaba por algún lado, pero yo no lo vi. Así que bueno, los quise sorprender, pero bueno, no lo pude hacer. Igual, pero acá estamos. Bajándote antes me hiciste dudar. Pero viste, acá estamos, gracias a todos por estar ahí mandándonos mensajitos, por estar haciéndonos el aguante en este día lunes. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a esta tarde de lunes a escuchar la mejor música, la música que a vos más te gusta, Y sí, estamos ahí con la gente que está conectada, estamos con los mensajitos de la gente, Estamos con Oscar Repintos desde Ingeniero Alan, Lidia Leiva, hola Lidia, ¿cómo te va? Víctor Lafuente nos hace compañía, Liliana Benítez también está ahí, Alicia Varela está ahí pidiéndonos un temita, Así que bueno, ahí seguramente querés saludarla, Alicia, ¿no? Sí, un beso enorme. Alicia, te mando un beso gigante, un abrazo, así que gracias por estar haciéndonos compañía. Así que bueno, ahí, próximo tema, ¿se lo dedicamos a Alicia? Vamos. Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Far from here tomorrow. The wind hurts me when it speaks of you so much. Let's spend the night together one more day. You shake my mind, I can't understand the house in the... Disfrutemos de la música de Fede Longo. Na na na na na na. disfrutemos de la música de Fede Longo. Calor hartante, pero bueno, acá con muy buena música. Terminé de entrenar y acá firme escuchándote. Te mando un beso enorme, negrita. Y así estamos en esta tarde de lunes, disfrutando acá con la compañía de Norma Romano, que se nos vino ahí de sorpresa, va, más o menos. Más o menos, más o porque menos. Porque ya prácticamente que la descubrimos, los tres la descubrimos. Me descubrieron antes, y que ya están todos adentro de la radio, ¿no? Mirá quién viene, dije. Sí, que me dijo, mirá quién viene, y yo bajé del auto y dije, ah. Oh, me imagino esa sorpresa. Sorprendida. Oh, no puede ser. ¿Cómo llegó hasta aquí? No, era sorpresa, sorpresa para los chicos, no, claro. Sí, pero resulta que viajaste con Fede. No lo vi, porque en un momento digo, pero lo despistaste bien. Lo despisté. Porque en un momento ella estaba despistada, porque no sabía dónde bajar. Se bajó como 10 cuadras después. Sí, no, me bajé una parada antes. Llegó cansado. Bueno, 10 cuadras. Pero una parada antes son 5 cuadras. No son 5 cuadras. Bueno, se lo hizo corto, por lo menos estaba sí, bárbaro que se lo hizo corto. Voy a llegar y ya van a estar todos adentro, pero no fue así. No, llegamos justo con Kevin y Kevin la vio venir. Claro que no lo hiciste estirar o dar una vuelta. No, porque pensé que capaz que ya podría haber llegado. Y digo, capaz que ya está arriba, uno nunca sabe. Ella igual me dijo, yo llego sobre la hora. Sí, yo dije. Llegó sobre la hora, pero nosotros también. Lo dejé dormir un ratito más a Kevin porque, bueno, venía un poco filtrado el muchacho. 4 boliches en 2 días es como mucho, claro, ¿no? Se está complicando el tema. Pero está entero. Sí, ¿viste? Siempre estoy entero. El que puede, puede. ¿Estoy? Claro, no. Pero el que puede, puede, nosotros nos quedamos acá. Vamos a un baile y dormimos 20 horas, sí, más o menos. Bueno, más o menos. Yo todavía, vos saliste un día y mirá cómo estoy. Y está, así. Y la semana pasada, mirá. Claro, por claro eso, ya pasó una semana. Todavía. Es que la música estaba muy fuerte. Pero muy. Sí, pero fuerte. Es un baile. Sí, pero no, esta explotaba mal. ¿O no, Kevin? No, estaba bien. No, estaba bien. Yo te va a ver, yo gritaba en los oídos de Mirta, sí, y, claro, y de Pau. Gritaba mal. Y bueno, no tengo una voz muy delicada yo. Sí, si no me podrías, claro, cantar. Wow. Claro. Bueno, por ahí hoy, ya que yo la quise sorprender, que me sorprenda ella cantando. No, claro, pero no, con esta voz que... así de Fede, bueno, de Fede Longo, hoy... no. Ah, bueno. Bueno, pero hoy podés cantar a lo Bonnie Tyler. Ah, podría ser, ¿viste? ¿No? ¿Viste? Epa, epa. Le encontramos ahí. Yo enseguida te encuentro un tema. Bueno, un estilo, dije. Claro, tampoco, estilo, dije, tampoco me va a salir tan igual a Bonnie Tyler, pero bueno, le ponemos onda, ¿por qué no? Obviamente. Mientras no desafine. Ya empezó. Bueno, la yo me fui, Fede, me fui, no, a la yo. Voz, a la voz ronca. Norma, claro. Sabría si este día agarraron la cabeza, ¿no? Yo creo que ya estaría curado. No, estaría ahí haciendo otro más. Sí, no, yo creo que sabía. Mira, ahora está jugando San Lorenzo, así que no estaría escuchando el programa. Claro, estaría bueno, ¿no? Ahora justo está jugando. Que jugar a alguien escuchando. Para que él no me escuche. Porque si no, le diría a Kevin, sácala del aire. Señora, ¿qué dices? Tal cual. No creo, le estaría pidiendo un exclusivo acá. Yo creo que sí, porque haría plata, yo creo. Haría plata. No, es un montón. Pone música. No viene mal igual, ¿eh? Bueno, vamos a saludar a la gente que está en el vivo. Ahí tenemos a Mirta Quiroga. Dice, ¿me pasan el número para poder escuchar la radio? Soy Alejandro Roca Córdoba, nos dice. ¿Le pasaste el número ya? Ya le contesté, sí. Ah, muy bien, bueno. Y tenemos a Néstor Yoles, dice, buenas tardes para todos y todas. Hola, Néstor, ¿cómo te va? Mirna Sabrina Medina, también lo tenemos ahí. Qué hermoso tema, dice. Gracias, Mirna, por hacernos compañía. Sandra Pucci también está ahí del otro lado. ¿Tienes el mensajito de Sandra ahí para leerlo también? A ver, dice, hola a todos, dice, recién llego de trabajar y estoy tomando mate con la mejor compañía. Ustedes, es lindo escucharte, Norma. Hola, Sandrita, ¿cómo estás? Un lindo tema para todos los oyentes. Qué hermoso tema, Fede. Un beso para toda Atmósfera Pesada. Son los mejores, ¿eh? ¿Qué puede decir mamá? Una genia. Gracias, ma. Una genia. Ma, no pa. ¿Ma? Ah, pa, le sentí yo. Bueno, escuché mal. Bueno, puede suceder. Sí, no, la semana pasada. No, la semana pasada me atacaste un montón. Ah, entonces esto es venganza. Pero, o sea, dijiste la semana pasada, ya pasó. Ya fue la semana pasada. Todavía no me olvido lo que dijiste hace como 3 años. Rinconoso. ¿Te acordás? No, me acuerdo de qué, pero ahora por el aire te lo recuerdo. Hace como 3 años empezábamos, Fede. Con más razón, no teníamos confianza. Y ya tiraba eso. Qué bárbaro, qué rinconoso. El lunes pasado era el día de perdonar, Fede. Ah. Vos me parece que el lunes pasado no. Yo no dije que no te perdoné. Fue el día del perdón, fue el día del perdón, no lo olvido. No del perdón, era el día de dejar atrás los rencores. Así no es rencor. Rencor, son recuerdos, memoria. Después me vas a recordar. Sí, es muy memorioso, me parece, Pedro. Pero yo puedo estar todos los días diciéndote algo y si se no te va a quedar duda, todo, Pedro. No tengo dudas. Bueno, vamos con más música, ¿te parece? Dale. Vale. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. I was like Fede Longo es Atmósfera Pesada. Y así estamos saludando a todos los que nos están sintonizando en esta hora de la tarde. Estamos saludando ahí a Liliana Benítez. Apareciste, Kevin le dice, todo el fin de joda, como para ubicarte para una emergencia, vos, dice. Paré un poco, tan así. Pero me parece que fue tan así, ¿eh? Tan así, 4 boliches en 2 días como mucho, Kevin. No pasa nada. No pasa nada. Estamos todos cerquita. San Miguel, ¿el otro dónde? Bologna. Nosotros vivimos en zona sur, mi amor. Pero cuando fui para allá estaban todos cerquitas, un ratito cada uno. Claro, no es que iba, claro, venía, claro, iba, venía, no, iba de un lado a otro. Claro, está bien, está bien. Bueno, tenemos también ahí a Carlos Escalante. Decía, lindo tema, saludos para todos. Gracias, Carlos. Griselda Valenzuela compartió el programa, como siempre, volvió. Gris, ¿cómo estás? Volví siempre con los las mejores vibras, dice. Ya con pasaje en mano, trapito. ¿Se viene? Parece. Se viene, ¿no? Dice, pregunta si hay un cuadrito para ella también, si viene a la radio. Fede, le Fede, ahí, ¿no? Tenemos, claro, todavía, sí, sí, un, sí, micrófono. Ahí, más, hay un lugar, vas a tener que quedar más chiquitita vos. No pasa nada. Lo tenés nada que autorizar vos. Y por ahí lo hace Griselda el programa. También. Bueno. Quedaría. Yo la tiro desde casa. Ya, no importa que yo quede más chiquita. ¿Quieres seguir de vacaciones? O sea, enseguida se ofende, ¿viste? No me estoy ofendiendo. Ustedes se la toman todo, pero enseguida como que me estoy ofendiendo. ¿Sabes lo que puede pasar para que yo me ofenda? Nada. Nada. Absolutamente no, nada. No me conocen, ¿no? Bueno, teníamos el audio de la señora Sonia Jiménez, que dice que dejó de entrenar para escuchar Atmósfera Pesada, con todo este calor entrenando, que la verdad que le debe gustar demasiado. Sí, le debe gustar demasiado, ¿eh? Así que bueno, y dice, más lindo esos countries, María Ángel, te adoro. Yo también te adoro, Sonchita. Esta semana no hablamos, nos quedamos esta semana, Así que bueno, le vamos a dar a la lengua en la semana esta la próxima. En esta semana, en esta que estamos entrando. Bueno, Leila Solange también está ahí. Hola, Leila, ¿cómo te va? Martín Ibarra, Diego Toledo, ¿tienes el mensajito de Diego? Sí, acá lo tenemos. Dice Diego, hola, muy buenas tardes, noches, María Ángel Jaramillo, Norma Romano, Fede Longo, Kevin Pinto. ¿Sí? ¿Cómo estás, Diego? Saludos para María, para Brandon. Qué grande que está Brandon, lo vi el sábado. Así que bueno, un abrazo gigante. Dentro de poco hay la rock and roll también. Sí, ¿no? Yo pienso que ya debe estar. Sí, ya lo deben estar entrenando. Sí, lo deben estar entrenando, seguro que sí. ¿Qué? No. Nada. Ustedes si hacen gesto, nosotros queremos saber, No hicimos nada. Bueno, hicimos un gestito ahí. Ya entendemos, ya está. Bueno, estamos también con Pavo Causat desde Claypole. Hola, Pavo, ¿cómo te va? Cintia Venegas dice, saludos a mis amigos Los Cachis y pido un temita Neverlampide. Kevin sabe que es mi preferido, dice, Bueno, buscamos. ¿Lo buscamos ahí en la segunda hora o en la primera? La segunda hora. Bueno, la segunda hora. Cintia, quédate, no te muevas, que lo mejor para tus oídos está acá, en Vox, en Radio Vox 102.9. Dale. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Y siempre estamos rodeados de música. En cada momento de nuestra vida siempre buscamos música. Así que me gustaría leerte algo que encontré por algún lugar, porque siempre en momentos buenos, momentos malos, momentos más o menos, siempre tenemos música. Escuchar música que amabas a los 15 años es una forma de autocuidado. No es nostalgia, es reconexión. El cerebro recuerda cómo se sentía ser tú en ese momento. Y a veces para avanzar necesitas recordar quién fuiste cuando soñabas sin miedo. Tienes una lista de música que reproduce cuando el cuerpo lo necesita. Algo extraño sucede cuando llega su canción favorita. Le subes el volumen, la comienzas a cantar y en ese momento todos los problemas se olvidan. Hay canciones que uno escucha mil veces y nunca cansan. Un verso que se repite, una melodía que se queda flotando, incluso cuando todo lo demás se apaga. Esa música que me acompaña cuando la soledad se asoma, una canción sin final que sigue sonando incluso en mis días más callados. Recuerda siempre que la música es un reflejo del alma y no nace del juicio ajeno. La música es personal y no necesita aprobación. Por eso escucha lo que te haga vibrar, no lo que otros digan. El play siempre es tuyo, de nadie más, y no importa el género, importa el sentimiento. Al final queda en lo más profundo de ti. Lo que te haga sentir esa melodía, esa armonía, es ritmo. Atmósfera pesada por Vox 102.9. Estamos escuchando O Pandemic. I can feel my sanity is slipping day by day. La canción de Linda Gay Lewis, lanzada en 2020, aborda la lucha mental y emocional durante la pandemia de COVID-19, expresando frustración por la pérdida de la vida normal y la cordura, mientras se resiste a ser consumida por la oscuridad. Es una canción de rock blues directo sobre superar tiempos difíciles. Oh, pandemia, te llevaste mi vida. Puedo sentir mi cordura. Me quitaste tanto. No dejaré que me ahogues en tu oscuro y eterno mar. La canción se enfoca en mantener la fuerza interior frente a la situación global. Linda Lewis nació en julio de 1947, cantante, compositora y pianista estadounidense de rockabilly y country, reconocida como la hermana menor de Jerry Lee Lewis. Oh, pandemic, you took Con una carrera atractiva desde los años 60, ha grabado con su hermano Van Morrison, Wanda Jackson, Robert Gordon y otros artistas destacados. El estilo de su mezcla de rock and roll, rockabilly y country hizo que se ganara el apodo de la reina del rockabilly. Hearts, but it'll be a brighter day. I'll have joy unspeakable. Love will help me heal. I will have my life back, a life so rich and real. Is slipping day by day. Oh, pandemic, you took so much from me. Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. I'm checking out of hotel loneliness. All my lonely days, they're all through. I'm checking into hotel happiness, because darling, I found you. I left my teardrops in that old lonely room. I left my broken heart back there too. I won't be needing them in hotel happiness, because darling, I found you. I woke up dreaming of your crazy kisses. I woke up telling Mr. Misery is your key, 'cause I'm checking out of. Y acá seguimos recibiendo mensajitos de los amigos. Perdón, quería leer el mensaje de Néstor, que dice, de Neneco, nuestro amigo Neneco, saludos para Mirta y para toda la familia. Neneco, una gauchada, dice, un saludo muy especial para mis primos Mariela y Adrián del Chaco, se agradece, un abrazo. Ahí está el saludo para esos primos. Gracias, Neneco, saludo para toda la familia. También nos dice Adriana, dice, hola a todos, nos dice Adriana. Bienvenida, Adriana, gracias por estar escuchando el programa. Sonia Jiménez dice, muy lindo esos country, dedicado a mi amiga María Ángel Jaramillo, te adoro, dice. Bueno, y seguimos ahí con Roxy Gorriti. Hola, Roxy, tanto tiempo, menos mal que volviste, porque si no te vas a estar perdiendo los temas que se trae ahí Fede Longo y el señor Kevin Pintos, Ariel Quiroga dice, ¿cómo están? Nosotros estamos espectacularmente bien, ¿no, Normita? Nos vamos bárbaro, no sé ustedes, chicos, ¿están bien? Perfectamente, bueno. Mirta Quiroga dice, perdón, está demasiado chiquito el número para poner en WhatsApp. Ay, y mis ojos, mis cuatro ojos no pueden, no lo pueden ver, debe ser secar, perdón, dice, secar, no lo puede secar, perdón, no entendí bien. No lo puede sacar. No lo puede sacar. No lo puedes, bueno. Copiar. Muy linda música, bendiciones, nos dice, Bueno, Mirta, ahí gracias. Vamos a estar, ¿le pasaste ya el número? ¿Pasaste ya el número? Bueno, bien ahí. Bueno, tenemos a Walter Varela haciéndonos compañía, Marquitos Trinidad, ¿querés leer el mensaje de Marquitos Trinidad? No lo tengo, por ¿no acá lo tenés? Marquito, bueno, yo quería zafar del mensajito, yo pero te... bueno. Porque dice, tengo varios, pero no de él. Exactamente. Dice, hola, buen día, saludos al oso peludo, dice. Por eso quería zafar. Claro, se lo quería dejar a Norma. A que anoche tomó agua, dice. ¿Es verdad? Bueno, está bien. ¿Es verdad? Está bien, está muy bien. Fuiste viaje lejos, manejó, no, tiene que tomar agüita, ¿no? Algo le fui enseñando. No sé por qué me mira, se me mira a mí. Porque no me crees vos. Defendeme, que defendeme, Fede. No, no hace falta que lo defienda. Este Fede es contra, me lleva la contra. Mira, es increíble. Me lleva a la contra, digo algo y me lleva a la contra. La contrera número uno. Te dice eso. Cintia Vanegas dice: mamá de Kevin, ¿qué pasó que no le enseñaron a bailar a Kevin rock and roll? Otra vez con eso. Sí, pero, a ver, yo lo quiero sacar a veces a bailar. A ver, tampoco soy todas una lo quieren maestra. Sacar a bailar. Tampoco pero, soy una maestra no, para nada, enseñarle. Igual bueno, que no le de pato, te... Bueno, en los cumpleaños siempre te quieren sacar. Sí, sí, y vos te escondés. Se va corriendo. Así es. Así es, tal cual. Sí, sí. Así que bueno, tampoco soy una maestra como para enseñarle a bailar rock and roll, pero aunque sea no, unos pasitos. No, no la veo enseñándote. No. Ahí. ¿Por qué no? Técnica. Porque te veo ahí media ruda. No, para nada. No, no. A veces le agarro la mano, ¿viste? Pero no hay caso. Me dice, ¿qué querés? Así es. ¿Qué querés? Al más chico también. Lo agarro y lo bailo alrededor de él, lo muevo un poco y me queda mirando como diciendo, ¿Qué haces? Mamá, ya estás grande. Ya está. No hay caso. No quieren bailar rock and roll con lo lindo que es, ¿no? Sí. ¿Vos, Norma, bailás? Sí, me encanta, sí. Bueno, tendríamos que salir un día juntos a bailar. Estamos en el horno con esa situación, pero bueno, lo tenemos ahí en el plan. Claro, exactamente. Que uno va escribiendo las cosas que... Plan para algún momento que se pueda hacer. Bueno. No vengan a Fónica después porque ¿quién va...? Bueno. El lunes pasamos, en todo caso, que no podamos, ¿no, Norma? Claro. Dormimos el domingo y el lunes vemos. El lunes vemos. Ellas deciden. Claro que sí, no hay problema. Bueno, vamos con música. Vamos para Leila, que había pedido. Vamos a dedicárselo a Leila. Ah, ya se habían olvidado, ¿no? Sí, sí. ¿Viste? Ah, ¿viste? Y pasa que te tenemos a vos con la mente fresca. Sí. Esa juventud que tiene ahí. Ahora me halaga la mente, mírala vos. Bueno, para Leila, que programó su canción a pedido de ella, y se lo vamos a estar dedicando a todos. Acá en Atmósfera Pesada suena para ella así, de esta manera, de la mano de Fede Long. Corazón estalla de emoción con cada melodía. Déjate llevar. así estamos en Atmósfera Pesada con la compañía de la señora Norma Romano, ¿eh? Qué lindo que nos haya venido a acompañar en este segundo programa, ¿no? Segundo, ¿no, Kevin? Así es. Segundo programa que empezamos. Sí, bueno, sí, ella sí, estuvo sí. haciendo programa de verano y bueno, así que bueno, ahora se vino. Ahora vine, quise dar la sorpresa que sí. no me salió, pero bueno. Pero bueno, así, pero acá estoy, estamos, bueno. Pasándola linda nosotros sí. también, y esperemos que la gente del otro lado también. Seguramente que es así. Bueno, próximo tema se lo vamos a estar dedicando ahí a Carlos Escalante. Vamos. Disfrutemos de la música de Fede Longo. And you say you like to hear the Beatles sing. Wait a minute, pretty baby. I wanna tell you just one little thing now. Well, your love for Elvis Presley wouldn't last very, very long. 'Cause you'd get sick and tired of watching him wiggling past your door. I think it's true that we Beatles would take and walk that walk. But you'd get sick and tired of hearing talk and talk. It wouldn't happen with me. It wouldn't happen with me. It wouldn't happen with me. Oh no, not me. Oh yeah. Now you say you would marry with Ringo. His hair hanging in his face. Oh, but honey, that never happened. He couldn't find that woven place. It wouldn't happen with me. It wouldn't happen with me. It wouldn't happen with me. Oh no, not me. FM Radio Box.com. Atmósfera Pesada. I'm the only thing you'll ever be. To Ricky, it's just a fan. You'll never get to squeeze him, honey, 'cause he's a traveling man. It wouldn't happen with me. It wouldn't happen with me. It wouldn't happen with me. Así estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, zona sur, te lo hacemos sonar. Thank you. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora la musicaliza así Kevin Pintos. -33 grados la sensación térmica. Así estamos a las 25 minutitos en Atmósfera Pesada. Con un tema de Sandro, por supuesto, ¿no? Un tema de Sandro que no es Sandro. Aclaró. Aprendió. La aclaración del pero día. Porque le puse el oído, porque anteriormente no le ponía el oído. Yo estoy con los mensajitos, estoy con lo que voy a volver y todo eso, entonces es como que me perdía. Hay veces que me pierdo muchas de las canciones, entonces repaso el programa. Y esta vez sí lo voy a repasar porque quiero escuchar lo que Norbeta leyó, así que. Porque yo estaba anotando mensajitos. Es más buena. Vos sos más malo. Me estoy contagiando de vos, te diste cuenta, ¿no? Estás creando algo. ¿Viste? Que no era. Norma, en verano, ¿era así con vos? No, no, ¿viste? Es conmigo nomás, ¿viste? Tenés algo. Tengo algo, ¿no? Bueno, estamos así en esta segunda hora con más mensajitos. ¿Tenés ahí mensajitos? No sé dónde nos quedamos. Sí, nos quedamos. Porque lo que pasa es que lo que pasa es que a mí en la tablet me llegan unos mensajitos y en el celular me llegan otros mensajitos. ¿Por qué? Nunca lo supimos. Así que bueno, dale, que yo en todo caso, si ya leíste, o lo repito o lo tacho. Dale. Liliana Jiménez dice: muy buenas tardes, noche, amiga. Mi bella Anshu. Acá de Florencio Varela, City, estamos escuchando a estos genios de la música, Rulito, Kevin Pintos y Fede. Así lo bautizó ella porque lo conoce de muy chiquitito. Y Kevin tenía bucles, pero malos bucles, los rulitos que tenía, entonces ella siempre le dejó Rulito. Quedó así el nombre. Gracias Liliana por estar ahí del otro lado compartiendo buena música con nosotros. Griselda Valenzuela. Qué buen set de Longo, dice. Supongo que debe ser por la música de ese. Muchas gracias, gracias Gris. Roxana Noemí Gorriti dice: según él no hizo nada, pero nada, tenemos un hombre nuevo. Yo supongo que es porque tomó agua. Siempre me culpan de algo a mí. Siempre te culpan de algo. Yo no hago nada. Yo me quedo paradito en un solo lugar y no me muevo. Nada. No hago nada. O sea que si pasa algo se arriman. Me difaman. Ah. Pobre, no me mires para que hable porque yo no voy a decir nada. No voy a decir nada. Tiene miedo. Me está mirando me diciendo, dale, decía algo. Si sos basura, te quiero decir. Claro, sí. Bueno, estamos ahí con Mari Serrano. Dice, saludos a todos. Primera vez que los escucho. Hermosas palabras. Me identifica que viva el rock, dice. Eso es porque lo que leíste seguramente. El señor Macumba desde Santa Fe, desde la isla Rincón, del Rincón Santa Fe, ¿no? Así es. El señor Macumba nos está escuchando. Hola Macumba, ¿cómo te va? Gaby Cáceres, estamos ahí, estamos con la gente que está volviendo a escuchar Atmósfera Pesada. Eran los oyentes del año pasado, ¿eh? Mira. Gaby Cáceres desde Merlo. Hola Gaby, qué lindo. Saludos a todo Merlo ahí. Bueno, tenemos también a Gri, dice, qué buen set el de Longo, el que habías leído vos. ¿Sí? Marquitos dice, el oso baila cuarteto, dice. Ya tiene que quemar eso. Es que es la verdad, ¿no, Kevin? La verdad, la verdad. Ni tampoco. Si puedo escapar, también escapo. Es tan lindo bailar como cantar, Kevin. Cantar es lindo, bailar es lindo. Pero vos no sabés cantar. Vos sabés que escuché a Manuel, a Juan Manuel Serrat. Juan Manuel es, ¿no? Juan Manuel, Juan Manuel Serrat. Vos sabés que escuché y parecía que me hablaba a mí. Decía, tenés que cantar. Gente, tienen que cantar. Y yo dije, este mensaje es para mí. Claro. ¿No? Muy bien, sí. Obviamente. Pero cantá en la ducha si querés. Si te gusta. No en la radio. Espérame, mira, sí, claro. No, está perfecto que cante. Sí, estoy, a ver, sí. Estoy bromeando, Fede. Yo te ayer que te mandé un mensaje te dije, prepárate, sí, que en la segunda hora. Pero bueno, arrancó la siguiente. No, pasa que no, no. Ya está. No pudimos hacer nada. Y encima, si le quiero cantar el tema, se me enoja. Entonces. No. Normita, no te, a ver, si no cantás vos, capaz tema. Que a vos no se te enoja. No, yo. ¿No? No, cantar no. ¿No te gusta cantar? Pero, a ver, no hace falta que uno tenga que cantar bien. No, obviamente. No canta. Pero no en radio, por ahí. Claro. En casa sí. Aprendí. Lo que pasa es que... Aprendí. Porque igual... Ahí tenés cuál es la cara dura y cuál no. ¿Me dijiste cara dura? Sí, no tenés vergüenza. No tengo vergüenza. Bueno, por eso. Ahí está. No, dije sí, no tenés vergüenza, no dije sin vergüenza, porque ibas a tomar mal. Bueno, tenemos el mensajito de Lilu que decía temón, ¿eh? Todos los que estamos escuchando, Lilu, gracias por estar ahí acompañándonos, acompañándome, gracias por ese mensajito. Para mí también sos una bella, bella mujer, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos. Mirta Quiroga dice, me regalan un tema de los Siete Pistones, viva y mil veces, puede ser una y mil veces, Mirta decía, ¿eh? Bueno, a veces ni yo me entiendo la letra, perdón, ¿eh? Porque bueno, yo voy traspasando los mensajitos, porque si los leo del celular me trabo más que si los leo con mi propia letra, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos. Hoy es el día 16 de marzo, Día de los Labios, chicos. La pilota. Así que díganle Billy a sus labios. No sé a quién se le habrá ocurrido que hoy puede ser el Día de los Labios, pero... ¿Cómo salimos de esta conversación? Vamos con música. Dale, vamos con música. Y ponía labios rubí. Baby, more than the whole wide world, I'm your woman. You know you are my pearl, so let's go out past the party lights. We can finally be alone. Can take a long way home. Come with me. Together we can take a long way home. Come with me. Together we can take a long way home. We can take the long way home. Para vos, Cintia Venegas. atmósfera pesada. Atmósfera pesada. Atmósfera pesada por Vox 102.9. Y acá seguimos recibiendo mensajitos, ¿eh? Gracias a todos por estar acompañándonos. Quiero saludar a mis hijas, que ahí me están mandando mensajes. Me dice, mamá, ¿qué haces ahí? Porque ellas no sabían que yo venía. ¿Viste? Sorpresa, ¿eh? Hasta para tus hijas. Hasta para ellas, ¿eh? Así que bueno, ¿eh? A mi hija Camila, que está de vacaciones, así que gracias, hija, por acompañarme un ratito. Pero bueno, acá estoy. Vine a dar una sorpresa, pero bueno, fui yo la sorprendida. Así que gracias, hija. Y a mi hija Micaela también, ¿eh? Que terminó de trabajar y bueno, ella me estaba diciendo, mamá, ¿qué haces ahí? Si ya se había terminado... Ya está el programa de verano. Ya está. Pero bueno, gracias. Besitos. Tengo un mensajito acá de Liliana Jiménez que dice: esas mis patitas bailan solas, me dice Liliana. Gracias, Liliana. Me alegro mucho que te guste esta música maravillosa. También decía, perdón. También decía, porque veo que vas a leer otro mensajito, sí, y Lilu decía, pobrecito Kevin, dejen de pelear, dice, no se portó muy bien, parece que me decía. No, dejen de pelearlo, se portó muy bien, dice. Bueno. Dice, hay que bailar, chicos, libera energía y te llena de vitalidad. ¿Qué vas a decir? No, igual el dicen es como que no tendría que haber puesto... Me contaron que se portó bien. No, sí, él también me contó que se portó bien. Sí. Y tenía, lo que pasa es que tenía que manejar, entonces. Bueno, está bien. Le tenía que portar bien. Responsable, ¿no? Pues, obvio. Hice las cosas bien. Está bien. Como corresponde. Bueno, como corresponde, claro. Y Lilian dice la cara de Fede. Se mata de no sé en qué parte. Todo el programa estás haciendo cara, Fede. Carlos Escalante dice: gracias por el tema. Por un temón, dice, el temón que le habían dedicado a ustedes. Mirta Quiroga dice: me regalan un tema, que pidió el tema de Siete Pistones, una y mil veces. Ese es el tema que había pedido. Así que estamos un poquito atrasados con los mensajes, Mirtita, pero bueno, gracias por estar ahí acompañándonos. Griselda Valenzuela dice: María Ángel, sos lo más. Seguramente. Gracias, Gri. Habrás leído eso que estuviste leyendo, seguramente. No sé por qué, pero bueno, a mí que me diga que es lo más, ya está. Ya está. La amo, la qué quiero. Qué humildad que tiene. Que compartió el programa, de dicho sea ajá, de paso, ¿eh? Muy bien, muy bien. Hay mucha gente compartiendo ya, chicos, porque yo sinceramente no vi. Hay mucha gente compartiendo bien ahí, sí. Por la gente que está compartiendo el programa, vamos. El mensajito de. No lo encontré. no lo encontré. Así que por ahí, bueno, a la próxima lo encuentro y le voy a estar agradeciendo. Bueno, ahí estamos, yo lo leo yo, dale, ¿te parece? Dale. Bueno, Isa Chamorro dice: hola, muy buenas noches, saludos Normi, María Ángeles, Kevin y Fede, qué bueno verlos todos juntos, gracias por hacerte compañía este día lunes, abrazos para todo el plantel, nos dice. Bueno, gracias Isa por estar ahí acompañándonos. Rolando Chávez dice: hola gente linda de Atmósfera, saludos a todos, bendiciones. ¿Me pasarían un tema para mi compañero Leandro que estamos laburando? Qué buen country, Kevin decía. Un buen country, Kevin. Dale. ¿Próximo tema? No, el próximo es para lo que pidió Teto. Lo dejamos ahí un ratito. ¿Para quién? Se pidió Teto. Ah, bueno, no había Siete pistones. Bueno, sí, listo, sí. Ahí vamos. Mirta. Estamos un poco de para Mirta, para Mirtita Quiroga, entonces. Disfruta el próximo tema de la mano de Kevin Pintos. Te me llenan los ojos de frío por aquello que mira frío y hoy no es así. Qué buen tema estamos escuchando. La verdad que lindo tema. Nos han recomendado para volverlo a pasar acá en Atmósfera Pesada. Así que bueno, lo estamos disfrutando todos, creo, el tema. Yo lo hubiese cantado, pero me lo sacó antes. No. Una y mil veces cantaré. Mira, te lo sacó. Despacito, porque la verdad que levanto la voz y me traiciona la garganta. Se sale la voz de Bonnie Tyler. Yo creo que la traiciona siempre la garganta igual, pero bueno. No, hasta cuando habla. No. Qué malo. Che, cuando la garganta está bien, afina. Sí, afino, qué bien. No podés decir. Él tiene mal oído, nada más. ¿De qué? Él tiene mal oído. Te canta y sin atutún. ¿Eh? ¿Qué más querés? Tal cual, ¿ves? Imagínate con atutún. Imagínate cómo podría salir mi voz con atutún. No sabe ni lo que es, igual. No sabe ni lo que sí, es. Sí, ¿cómo no voy sí, a saber? Sabe. Igual Fede lo puede explicar mejor que yo. No, pero a ver, no lo necesita, entonces. Por eso claro, sabe lo que claro, sabe lo que es, porque sabe lo que claro, es. No es acomodar necesita la voz ahí con, ¿no? Con las perillitas y con. Milagros haces. Sí. Sí, sí, bueno. Sí. Pero viste que ahora salieron todas esas aplicaciones donde vos cantás y te pone tu propia voz, así que te la acomoda. ¿Eh? Podría pintar un temita. Podría hacer, es verdad, estaba pensando lo mismo. Podría hacer algún temita. Sí, Kevin, ¿qué? Ponele onda, Kevin. Dale, no, Kevin. No, deja joder. Kevin, hay cada tema, Kevin. Estás perdiendo plata, Kevin. Bueno. Hay cada uno, pero bueno. Bueno, ¿qué? ¿Uno más? Exactamente. No, deja que se quede nomás. Nadie, a ver, no vamos a decir que es ella. Claro. Claro. No, tampoco. Después cuando empiecen a poner me gusta, claro, entonces ahí largamos el segundo tema. No, deja joder. Bueno, estamos saludando a Ruli desde San Martín, nos está escuchando y nos está saludando. Hola Ruli, ¿cómo te va? Sí. ¿Quieres seguir? Bueno, yo me quedé pensando. Acordate que hay cámara. Raúl Sánchez, sigo por acá, dice: si se puede jugar un truco 2 contra 2, dice, porque está Fede y Kevito. Se aprovechan de mi amiga personal, Mariana. ¿Viste cómo se aprovechan de mi Lilú? Es terrible. Igual no puedo jugar al truco. No sé jugar al truco. Ah, yo tampoco. Los gestitos nomás. Ahí no, no, yo con los gestos no. ¿No? No, no, los gestitos me pueden llegar a salir bien, pero no sé jugar al truco. No tiene nada que ver, pero bueno. ¿Está bien? ¿Para qué queremos tu gesto si no sabes jugar al truco? Dicen, pero bueno. Bueno, juego yo y los gestos así. Claro, bueno, Lilu dice, y bueno, con estos temas no queda otra que agarrar al compañero y bailar, dice, hermoso, tal cual, hermoso los temas que estamos escuchando en este día lunes y encima con la compañía de la señora Norma Romano, ¿eh? Qué tulqui. Muchas gracias. Gracias, tengo más mensajes por acá. ¿Puede ser? ¿Vamos a leer algunos más? Sí, dale, sí, dale, no me digas permiso. Omar Ríos dice saludos para toda la audiencia desde San Miguel. Emma Lobos dice, hola Kevin, gracias por etiquetarme, saludos a todos. Gracias Emma, quédate ahí escuchando buena música. Sí, decía Emma Lobos también, dice, recién me conecto, el programa está buenísimo, sigan así, viva el programa Atmósfera Pesada, decía, bien Emma, bien. Seguimos. No tengo más. ¿No tenés más? Ah, bueno. No veo más mensajes. Cintia decía, gracias, es una letra hermosa el tema ese. Bueno, ahí estamos, con gente conectadísima, con muchos mensajitos en el día de hoy, y lo estamos haciendo bastante bien, porque la verdad que nos podríamos haber encimado con la conversación, como es mi ¿no? Siempre hago lo mismo, encimo yo la gente cuando está hablando. Pero bueno, lo estamos haciendo bastante bien, seguimos así, de la mano del señor Kevin Pintos. Love will be mine. Searching, atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Seguimos recibiendo mensajitos. Tenemos el mensaje de se fue de Julio Rodríguez. Buenas noches, chicos, mamás de Kevin. Que tengan un excelente programa, bendecida semana. Besitos de Juanita y Julio. Saludos, abrazo grande. Besitos. Gracias, Juanita. Besitos, Julio. Un abrazo gigante para los dos, ¿eh? Tenemos otro mensajito, puede ser. Omar Ríos dice: ayer en el solidario no pusiste temas grosos. ¿Cómo que no? Él llegó tarde. Claro. Se quejó, digo, ¿no? Me parece que se quejó. Y bueno, hay que llegar temprano entonces, Omar. Omar Ríos desde San Miguel nos escucha, ¿eh? ¿Tenés más mensajitos, Normi? No, yo ya no. Bueno, Lilu dice piel de pollo con este tema, Kevin. Sí, sí, debe haber sido el anterior. Debe haber sido porque el mensajito no pasa. El Neverland me parece que fue. Sí. Ah, bueno. Ruli. A Ruli no le gusta como yo, Cami. Ah. No le gusta. Ya me di cuenta. Ah. Mala onda, Ruli. ¿Pero te lo dijo o no? No, no. Dice, el mensajito dice, fa, María Ángel, los gestitos no te salen. La garganta no te ayuda. Al final, Bomboncito Blanco tiene razón, dice. ¿Viste? Bueno, pero... Sí, pero después te vas a recuperar. Da la casualidad que cuando Ruli se conecta yo estoy mal de la garganta. No sé si soy yo o es él. No sé. Para mí que es él, no quiere que cantes, no sé si que estoy mal de la garganta. Hoy escucho así que estoy mal de la garganta. Este Ruli me busca pelea y me encuentra, te digo, Sí. Lindo por tema algo te está busca sonando pelea. Sabe que lo van a encontrar. Sí, sí, sí. Qué lindo tema está sonando ahí. Qué lindo tema, por favor. Molto bonito. No, pilo. Chao. Disfrutemos de la música de Kevin Pintos. Con razón tardó en empezar. Ya me casé, que ya terminaba justo, el tema, ¿eh? Justo. Ya terminaba el tema. Y porque estaba viendo qué es lo que volvía, con qué pedacito volvía para yo poderlo tararear. ¿Viste que termina como? No, canto. Es que no lo veo a Kevin. No. Aunque ustedes no lo crean, yo no lo veo. Por la luz. Yo no te quiero ver. Tierno es el segundo nombre. Lilu, no solamente Ruli tiene mala onda, Kevin también tiene mala onda conmigo. No sé por qué me agreden. No tengo idea por qué me agreden, porque yo tampoco hago nada. Seguimos con más música. Bueno, ahí estamos. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Rolly y a Silvia Ramírez. Vamos. They disfrutemos de la música de Kevin Pintos. Vox le pone rock and roll a tus noches de lunes. Acá seguimos recibiendo mensajitos, ¿eh? Ya pasaron 39 minutitos de la hora 20, así que quiero que sigas ahí, conectadísimo. Nadie puso si estaba tomando algún matecito, si estaban comiendo algo rico. Yo creo que la tarde se presta para los mates siempre. Claro. Todas las tardes la gente creo que nos escucha con mate. Sí, yo estoy segura. ¿No? Sí, bizcochitos y tal vez alguna que otra galletita dulce, pero atmósfera pesada no falta. Si están cocinando, que me inviten. Así que. Ay, vive solo Kevin, por eso siempre está pidiendo que alguien lo invite a comer. La comida, la comida. Esta noche cocino yo, pero bueno. Ay, justo iba a preguntar así. Sí, paso. Los lunes casi siempre que salgo de acá, vamos y cenamos juntos, escuchamos un poquito el programa. Hay salteados lunes que no lo hacemos, pero casi siempre es. Pero sin peleas. No, pues sabes que no peleamos. He sacado algo de él. Algo hay acá. Sí. En el aire me parece que lo transforma Kevin. De saumerios, mira, justo que me trajo Normito, saumerios, podríamos haber vendido para que Kevin baje un poco esa energía que a veces tiene. Sí. Igual Kevin no le gusta, me parece. No. Exactamente, mira cómo te conoce Norma. Saumerios. No. Yo que siempre. En otros lugares que vamos a estar creando. Esas cosas que sacan el diablo no. Es muy Satanás. Que sacan el diablo. Es muy Satanás, Kevin. Él quiere convivir con el diablo. Por claro, eso. Claro. Ese es el tema. Ahí está el tema. Bueno, nuestra vía de comunicación 1164-53-4716 para que te comuniques con nosotros, ¿Tenés mensajitos, Norma? Tenemos por acá. Zaira Rock and Roll dice: muy buenas tardes a todos. Hola, Zaira. Grande Oso está dejando un saludo. Un saludo para Cristian. Bueno, y Lilu Jiménez dice: encima ese Ruli quiere que Kevin le mande saludos a la hermana. No, era Lilu. Lilu era Omar Ríos. Pero bueno, viste como Lilu es, ella me defiende. Que nadie se le ocurra, porque Lili va a contestar. Y si te critica, y no va a haber saludos, dice. Así que bueno. Bastante dice lo que tenés que hacer. Toma. Eli del 8 está ahí acompañándonos. Olis dice: saludos, gente linda. Hola, Eli, buenas noches. Apareció la chau. ¿Tenés el mensajito de Edu? Sí, tengo. Saludo de Eduardo Longo. Dice: hola, gente de Atmósfera. Qué lindo verlos a los cuatro juntos haciendo lo que les gusta. Me pasan un lindo tema para Sandra. Un abrazo grande para todos. Gracias, Edu. Todo el tiempo que estuvimos haciendo Atmósfera de verano, ahí firme él, Sandrita. Siempre están acompañándolo, A Fede. A los chicos, sobre todo. No solamente a Fede, porque es el hijo, sino a Kevin también. No, los dos. Que le estiman mucho, exactamente. Escuchan el programa. Siempre están ahí. Salían a caminar y escuchaban. Así. Sí, es verdad. Mira qué bueno. Se iban en el celu y con la aplicación iban a escuchar. Iba al gimnasio y ponían la radio, ¿no? Sí. Cuando iban a Pilates. Que le decía ahí, poneme la radio. Unos genios, ¿no? Porque nos llevan a todos lados. Qué bueno. Y no se quedaron el veranito, no se quedaron sin música, así que. Claro, no. Buenísimo. Tenemos a Daniel Gutiérrez también, dice: buenas tardes, saludos, Mari, Kevin, Fede. Desde Brasil, saludan a Pitu, Noé. Noé dice: dos y Juan, entonces, Marcelo, sí. Y Michael. Se escucha bárbaro, dice. Qué lindo, hemos llegado a. Se fueron de vacaciones. Sí. Qué lindo, está en Brasil. ¿O se están estando? Pitu, portate bien, por favor. Es un peligro, esa mujer. Es preciso tu palabra. Ya se lo dije ayer, le mandé un mensaje hoy. Es preciso tu palabra. Ya la veo allá que no vuelve. Yo quiero ir. Te agarré el espíritu de Yuya. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Para atrás. A Yuya del barrio. Vamos, que vivamos con ese tema. Got me falling in love. You must have been a teacher for Cupid, 'cause I never felt this way before. I never knew love could be this way until the day I knocked on your door. You got me running. Wow, wow, yeah, yeah, yeah, yeah. Wow, wow, my heart is beating. Wow, wow, yeah, yeah, yeah. I think you got me falling in love. You got me running. Wow, wow, yeah, yeah, baby. Wow, wow, my heart is beating. Wow, wow, yeah, yeah, yeah. I think you got me falling in love. You got me running. Wow, wow, yeah, yeah, baby. Wow, wow, my head is spinning. Wow, wow, yeah, yeah, yeah. I think you got me falling in love. Y así seguimos en el aire de Vox, acortando distancias en esta tarde noche, en esta noche, mejor dicho, ya de lunes, Ya casi nada nos queda para el programa y tenemos a toda la gente conectada todavía, Qué lindo, qué lindo. Bueno, tenemos ahí mensajitos. Rolly estaba pidiendo otro temita, pero ya me parece que no vamos a llegar, Así que bueno, Eli del 8 dice, cocinando algo rico. Qué bueno, Eli. Qué bueno. Buenísimo. Sí, nos gustó a las dos, Norm. Sí. Nos gustó a las dos algo rico. Rico, por supuesto. Quería borrar el mensaje para que no vaya ahora. Vaya a saber que estaba cocinando de rico. Lilu dice, bizcochuelo de naranja y mate. ¿Viste? Qué rico. Qué rico. Y Eli dice, borro el mensaje mejor. Para que no vaya. Para que no vaya. Claro. Yo pensé que era el otro, porque dice que a vos no te gustan los aumedios porque vos sos un vendehumo. No, sí, es maldita esa. Se nota que es maldita. Es maldita. Mirta Quiroz dice, mate sin azúcar y nuez, avellanas, y ahora escuchándolos. Una genia, Mirta, una genia. Te estás cuidando, ¿no? Mirta. Sí, bien. Las muy frutas, bien. Los frutos secos son, sí, muy, son buenísimos. Muy, sí, buenos, exactamente. Y más con mate. Olvidar. Diego Toledo, Normita. A ver qué dice Diego. Saludos a María. Dice que acá me tiene a mate nomás. Pobre Diego. Hace un mes y pico que está puro mate. Nada más. No, te puedo creer. Lili dice, qué lindos chicos hermosos compartir esta tarde con ustedes. Buena música y mucha risa, de placer escucharlos. Hermoso programa, me voy a cocinar, el jefe quiere comer, dice, pero lo sigo escuchando, Bueno, ya estamos casi terminando el programa, dice, con Castillo de Naipes para mí, dice. Para mí, ¿qué tema es ese? Para, no lo conozco. Para mi amor es el Gus, dice. No lo conozco. No conoce ese tema, Lilu. Venía bien para Kevin, pero sí, al final no. Búscalo, no, en YouTube, Lilu. Bueno, vamos con un temita más y ya nos vamos a ir definiendo. Dale. ¿Te parece, Kevin? Dale. Hola, atmósfera pesada. Acá estamos desde Brasil. Se escucha bárbaro. Fede, Kevin, Nora, María. Te habla Michael y María Ángeles. Y estamos acá con los amigos Doris. Hola. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Juan. Hola, muñeca. Y bueno. ¿Y quién va a hablar? La Pitu. La peligrosa. Gracias, chicos. La valija de la Pitu. Un juego de muda y 6 vino trajo, Fede. Promete, promete portarse bien. Chicos, se escucha fantástico, un hermoso tema, el programa. Y dedíquenos un tema, así bailamos un poquito antes de dormir. Besos, Norma, para vos que estás ahí con este programa de los cuatro, hermoso. Y acá estamos llegando ya casi al final del programa, así que muchas gracias a todos por haber estado del otro lado. Gracias, chicos, por haberme recibido. Los quise sorprender, pero bueno, cosas que pasan, ¿no es cierto? Ya me vieron desde que llegué a la parada, así que bueno, un gusto enorme haber estado acá y bueno, que sea este año, que sea un año maravilloso para Atmósfera Pesada, para cada uno de ustedes también en lo personal. Así que bueno, gracias a todos, ¿eh? Gracias a vos por venir hoy. Dale, y bueno, como te agradecí los programas de verano por haberme hecho el aguante los programas ahí de verano mientras ellos descansaban y estaban disfrutando de sus vacaciones. Dale, calculo que el año que viene vamos a hacer lo mismo. Sí, vamos a hacer, programa, ¿eh? Pero ahora lo confirmo acá, ahora. Confirmo que vamos a hacer el programa, dale, dale. Gracias, Kevin, un gustazo, haberte visto, hacía rato que no te veía. Te vi el año pasado. Caímos de sorpresa. Caíste de sorpresa, así que bueno, la próxima sorpresa la llevas a tu madre. Dale. Dale. Gracias, gracias, no, Mari. Por nada, Normita, fue un gusto. Dale. Tenemos frase final. Una frasecita ahí final para todos los amigos. Siempre, siempre basado a la música, ¿eh? La música es el alimento del alma, la música es el lenguaje del corazón. La música es la medicina de la mente. Gente, hasta la próxima, si Dios quiere. Bueno, y yo también tengo ahí un par de mensajitos más. Vamos a nombrar a los dos últimos que se han conectado. Sandra Edith Díaz nos manda abrazos gigantes. Gracias, Edith. También tenemos a Rocío de Mar. También dice, saludos desde Pinamar. Daniel Rojas, Diego Toledo. Toda la gente que sigue conectadísima todavía mandando mensajes. Gracias a todos por habernos acompañado. Y sí, amigos, el lunes te vamos a estar esperando a las 19 horas. Misma hora y por la misma estación de radio, por supuesto, en Radio Box 102.9. Hasta aquí llegamos, gracias por esta compañía que nos han ofrecido. Y por hoy el micrófono se va a estar apagando, pero no nuestro cariño. El lunes, donde hay una canción, acá vamos a estar. Si el contenido de hoy te gustó, el lunes que viene te va a encantar. Y nosotros esperamos que este encuentro haya sido de tu agrado. Buena semana para todos, buenas noches. Nos estamos viendo. Chao, chao. Castillo de Naipe. Castillo de Naipe, vamos.